el amanecer de todo en la linterna de Diógenes. ¿Sobre qué significa que las sociedades cazadoras-recolectoras sean igualitarias? La mayor autoridad moderna en sociedad cazadora-recolectora es, y en esto hay un consenso general, el antropólogo británico James Woodburn. Durante las décadas de posguerra, Woodburn llevó a cabo investigación de campo entre los Haddas, una sociedad recolectora de Tanzania. También trazó paralelismos entre ellos, los bosquimanos San y los pigmeos Mbuti, así como toda una serie de sociedades nómadas recolectoras a pequeña escala de fuera de África, como los Pandaram de India Meridional o los Batek en Malasia. Estas sociedades, sugiere este antropólogo, son las únicas genuinamente igualitarias que conocemos, dado que son las únicas que extendieron la equidad a las relaciones de género y hasta donde era practicable a las relaciones entre viejos y jóvenes. Centrarse en esas sociedades permitió a Woodburn dejar de lado la cuestión de qué era lo que se igualaba y qué no, puesto que pueblos como los Hadzas parecen aplicar principios de igualdad a todo aquello a lo que se puede aplicar. No solo las posesiones materiales, que se están compartiendo y prestando constantemente, sino también conocimiento de hierbas o sagrado prestigio, pues esa sociedad a la que los cazadores con más talento se los está constantemente ridiculizando y haciendo de menos, ¿no? Para que no haya unas diferencias de estatus. Todas estas actitudes, señala este antropólogo, se basan en un ethos consciente, el de que nadie debería jamás estar en una relación de dependencia continuada con otra persona. Esto recuerda lo que tratamos de la mano de Christopher Bowen acerca de la inteligencia actuarial de los cazadores-recolectores igualitarios. Pero Woodburn le añade un giro final. La característica definitoria de estas sociedades es precisamente la carencia de todo excedente material. Las auténticas sociedades igualitarias son, para este antropólogo, aquellas con economía de beneficio inmediato. La comida que se trae a casa se consume el mismo día o al día siguiente. Lo que sobra se comparte, pero nunca se conserva ni se almacena. Todo esto contrasta totalmente con la mayoría de los recolectores y con todos los pastoreadores y agricultores, de los que se puede afirmar que poseen economías de beneficio demorado y que además invierten regularmente sus energías en proyectos que solo dan fruto en algún momento del futuro. Tales inversiones, sostiene, llevan inevitablemente a lazos duraderos que pueden convertirse en la base para que algunos individuos ejerzan el poder sobre otros. Los Haddas y otras sociedades recolectoras igualitarias comprenden esto a la perfección y, en consecuencia, rechazan conscientemente acumular recursos o enzarzarse en proyectos a largo plazo. Lejos de precipitarse hacia sus cadenas, como los salvajes de Rousseau, los cazadores-recolectores de beneficio inmediato de Woodburn comprenden perfectamente dónde acechan las cadenas del cautiverio y organizan gran parte de su vida para mantenerse lejos de ellas. Esto puede parecer la base de algo esperanzador u optimista. En realidad, es cualquier cosa menos eso. Lo que sugiere, nuevamente, es que toda igualdad digna de ese nombre es esencialmente imposible para todos, excepto para los más sencillos de los recolectores. Dicho de otro modo, estamos nuevamente ante la narración del jardín del Edén, solo que esta vez el paraíso es aún más inalcanzable. Lo realmente llamativo de la visión de este antropólogo de Woodburn es que los recolectores en los que se centra parecen haber llegado a conclusiones profundamente diferentes de las de Kondarionk. No sé si os acordáis de Kondarionk. Y de varias generaciones de críticos indígenas de las primeras naciones antes que él, para quienes resultaba difícil concebir que las diferencias en riqueza se pudieran traducir en desigualdades sistemáticas de poder. Recordemos que la crítica indígena americana versaba al principio sobre algo muy diferente: la percepción de cómo las sociedades europeas no habían conseguido impulsar la ayuda mutua ni proteger las libertades personales. Solamente más tarde, cuando los intelectuales indígenas americanos tuvieron más acceso a las obras de las sociedades inglesa y francesa, acabaron centrándose en las desigualdades de propiedad. Tal vez deberíamos seguir su idea inicial. El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad.